estos proyectos, ¿no? Con plata que venía del Banco Interamericano de Desarrollo, venían a resolver un poco la situación durante la pandemia. En algunos lugares se estaban haciendo conexiones de agua, en lugares donde no había, en otros lugares mejoramientos en los centros comunitarios, donde miles de personas por la pandemia veían frenado poder llenar la olla con su trabajo como lo hacían diariamente. Entonces, era como algo que tenía que salir, tenía que haber voluntad política. Eso es lo que más nos indigna a nosotros, sabiendo que Alberto dijo que iba a empezar por los últimos para llegar a todos. Realmente nosotros nos encontramos bastante consternados por esta situación, un poco de enojo también, pero bueno, eso es un poco el problema, digamos, que tenemos. La ejecución de las obras nunca salió del ministerio de la señora Bielsa.